Rafa, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues aquí estamos estrenando el mes de febrero. Día 2. Y vamos adelante con, como siempre, con alguna que otra novedad. Vamos a tener lo nuevo, por fin, el álbum Long Play de los Lie Detectors. Tendremos también a los malagueños Fails con su segundo trabajo. Vamos a tener también a False Depart desde Lyon, Francia, segundo álbum para este trío. Algún que otro avance y adelanto más. Todo esto desde Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia, 2 de febrero. Y bueno, vamos a arrancar el programa con un poquito de punk viejuno, tan viejuno que es del año 1978 lo que vamos a escuchar para empezar el programa de hoy. Se trata de, bueno, pues de una banda, se hacían llamar Rudy, así como suena, Rudy, desde Belfast, desde Irlanda del Norte. Este fue su estreno discográfico con un, creo que era un single, 1978, como os decía. Y bueno, la canción se titula Big Time. Y así sonaban estos Rudy desde Belfast. Magnífico tema, este Big Time de Rudy, lo que acabamos de escuchar abriendo el programa, con ese, bueno, punk de rollo más melódico, más tirando igual al power pop más cañero, y bueno, eso era lo que hacía esta banda ahí a finales de los 70. He estado mirando y resulta que el grupo tiene grabaciones ya del siglo XXI, No sé si seguirán ahora mismo en activo, pero incluso he visto alguna cosita del 2015 o así. No sé si la banda será el típico grupo viejuno que está por la labor de vez en cuando reunirse, grabar y hacer estas cosas. Ya investigaré mejor este asunto. Y seguimos, vamos ahora con Escombros, que ya sonaron la pasada semana aquí en Asesino el Rock and Roll con un par de avances de lo que va a ser su nuevo trabajo, su disco Ojalata Pura. Y bueno, el caso es que tengo algo más que poneros. Le doy desde aquí las gracias a su baterista Fede, que me ha rulado otro par de canciones. Vamos a poner hoy uno. Ah, y por cierto, apuntar que la semana pasada presentaba uno de los temas como Salvajismo, y no se titula Salvajismo, se titula Selvajismo. Y está dedicado a un garito de allí de Madrid, que para lo visto frecuentan bastante los Escombros. Hoy vamos a escuchar otra canción. En este caso se titula Puta Mierda. Y bueno, pues así suena en este nuevo temita que bueno, podréis escuchar en el próximo trabajo de Escombros. Bueno, esto me está empezando a gustar demasiado, ¿eh? Vaya cartuchazo, vaya temazo este Puta Mierda de Escombros. Bueno, muy killer, ¿eh? Punk rock ahí bastante asesino, porque estamos en Asesino el Rock and Roll, desde Irola y Ratia. Ahí estaban Escombros, Ojalata Pura se va a titular ese disco, y ya iremos poniendo algún temita más en próximos programas. Porque esto promete, sí señor. Y seguimos en Madrid y vamos con Biznaga, que han presentado un segundo avance de su próximo trabajo. Que bueno, el tema se titula No Lugar, y me parece otro gran tema. Estamos ya con muchas ganas de poder escuchar este Gran Pantalla, el título de ese nuevo trabajo que en breve se pondrá en circulación desde el sello Slovenly Recordings para Biznaga. No Lugar se titula esto. (Risa) Bueno, pues ahí está lo nuevo de Biznaga, ese segundo adelanto que han lanzado de su próximo disco Gran Pantalla. Bueno, pues vamos a ir ahora con Lie Detectors, con la banda donostiarra. Ya está disponible el álbum, por fin es el Long Play, que lleva además ese título, después de que la banda ha venido publicando en los últimos años diferentes y variados trabajos en formato 7 pulgadas, pues ya está aquí este disco largo. Disco que lleva hasta 11 temitas, y bueno, vamos a empezar escuchando esto que se titula Hello Agur, y son Lie Detectors desde Donosti, Long Play, su álbum. Bueno, ahí están Lie Detectors, Long Play, el título de su primer LP. Hello Agur. Bueno, ahora el quinteto guipuzcoano, con quinteto allá con la incorporación del teclista de Álvaro, creo que se llama, y edición para Folk Records de este primer álbum. Y vamos a ir con esta canción que se titula Bruja. Siguen siendo Lie Detectors. Can I Eso era Bruja, dentro del primer LP de Lie Detectors, que algún concierto así a la vista cercano, el día 22 de febrero, van a estar tocando en El Dorado, en Vitoria-Gasteiz, junto a Los Chicos, Menudo Cartel y Power Solo, creo que también. Así que bueno, atentos también a los próximos conciertos de Lie Detectors. Una tercera y última canción por hoy de este long play, y va a ser esta que lleva por título Así, Así. We'll be right back. Bueno, magnífico. Ahí están Lie Detectors. Me estaba imaginando ya lo que va a ser, por ejemplo, este tema, este que acaba de sonar, así. Sobre todo en su parte final, que ahí parece que como que explota un poquito en directo. Esto va a funcionar muy, pero que muy bien, y vamos a pasar muy buenos ratos disfrutando de Lie Detectors con sus nuevas canciones que van en este long play. Bueno, pues de momento lo dejamos ahí, pero seguimos en Guipúzcoa y con otra banda que graba para el sello Folk Records y que su próximo disco sacará también este sello. Estoy hablando de North Aguirres. Para primavera está previsto que se publique su cuarto trabajo. Y bueno, han lanzado un temita de avance que se titula Cabaret y que suena así. Esto ya es calidad crema absoluta desde Urrechu de North Aguirres. Cabaret. Y que no, y que no, y que no. Ahí estaban, de North Aguirres, desde Urretxu, Guipúzcoa, Cabaret, avance de su próximo disco y bueno, como siempre, mucha calidad para este quinteto rockero, donde los haya. Bueno, ahora volvemos al punk y lo hacemos con los franceses Faust Depart, pues una banda que nos sorprendió ya con su primer álbum hace un par de años, disco que se titulaba Au pied du mur. Y que bueno, además tuvimos ocasión de ver a la banda en directo aquí en Santurchi, en La Quelo. Y bueno, nos gustó mucho este trío de Lyon. Pues ya tienen en la calle prácticamente su segundo trabajo. Un disco que se va a titular Vida Ordinaria, pero así en francés, Vie Ordinarie o algo así. Y que va a traer nueve temitas. Y luego os comento fechas porque les vamos a tener cerca, girando por aquí, presentando este segundo álbum. Vamos a escuchar al menos dos o tres temas de Faust Depart y vamos a empezar con este temita que se titula Si tú vienes avec moi, si vienes conmigo, supongo, ¿no? Y así suenan en su nuevo trabajo Faust Depart. Ahí sonando desde Lyon, Faust Depart. Y os comento un poquillo esas fechas para el mes de abril, donde les vamos a tener el día 7 de abril. Estos conciertos creo que cogen sobre entre semana y poquito antes de los días festivos de Semana Santa. Y en teoría van a estar o en Bilbao, en Santurchi, quizás en La Quelo. Eso vamos, que van a pasar por aquí casi seguro. Y luego al día siguiente, el día 8, sí que sí que tienen la fecha ya acogida en la sala Rockbeer The New. Y además, bueno, estos conciertos los van a hacer con Tentáculo. Pues una gira que, una compañía que repiten, porque anteriormente también se unieron las dos bandas y, bueno, en algunos casos Tentáculo se quedó colgado a mitad de gira por algún problema con uno de los componentes del grupo, así que sería ahora una buena ocasión por fin también de ver a los sevillanos Tentáculo y, joder, y además junto con estos Faust Depart que tanto nos gustaron. Pues eso, mes de abril, lo iremos recordando, hacia los días 7 y 8, es cuando van a estar y tendrán más conciertos seguramente por el estado, pero aquí en la zona, en nuestra zona más cercana, ese día 7 y el día 8 de abril. Vamos a escuchar ahora este temita que se titula Cœur d'Acier, corazón de acero, y siguen siendo estos franceses de Lyon, Faust Depart, con este nuevo trabajo Vida Ordinaria. Vamos con ese temita. Ahí están, Faust Depart. Seguimos. Una tercera canción vamos a escuchar de este segundo álbum de esta banda de Lyon, de este trío de punk. Muy, bueno, totalmente volcado en la escena Do Yourself. El disco lo publican varios sellos totalmente underground, entre ellos Colilla Records, Colilla Discos, que es de gente de Sevilla y tal. Y bueno, muchas colaboraciones hay con diferentes pequeños sellos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora Brûlé. Es otro de los nueve temas que van en este segundo álbum de Faust Depart. Vamos con ella, con Brûlé. Sí, señor. Bueno, ahí hemos presentado este segundo trabajo, segundo álbum de Fausse Départ, y estaremos pendientes, desde luego, pues eso, de sus próximas fechas y tal, ¿no? Y seguiremos escuchando algún temita más, desde luego. Bueno, volvemos ahora al punk de finales de los 70. Hemos empezado el programa escuchando a esa banda de Belfast, a los Rudy, y ahora nos vamos a estos ingleses, 1979, de Limps, y el tema que vamos a escuchar se titula Someone I Can Talk To, y bueno, pues así se lo hacían. Bueno, la verdad es que es un auténtico single, temazo este que acaba de sonar, de esta banda británica de Limps, 1979, y hemos escuchado ese temilla, Someone I Can Talk To. Y seguimos, y vamos hasta Málaga con una de las novedades que os comentaba para presentar hoy, Files, este cuarteto malagueño, con su segundo trabajo, que lleva por título Peepers and Other Birds, y bueno, pues trae 8 temitas. Ellos estrenaron hará unos 3 años con un primer EP, y ahora presentan estas nuevas canciones. Bueno, se han tomado su tiempo, pero bueno, creo que el resultado es bastante bueno. Además, lo han editado en un CD muy coqueto. Nos hubiese gustado esto, verlo publicado en vinilo, pero bueno, la verdad es que el CD que han sacado, por lo menos lo han hecho con un cariño, con un gusto y con una presentación muy, muy bonita. La portada es preciosa, de este Peepers and Other Birds, para esta banda malagueña Files, que se mueven en el punk rock, pero vamos a decirlo alternativo, ¿no? Alternativo a lo que entendemos por el punk rock más clásico, ¿no? Tienen un toque bastante, bastante personal, al menos un sonido de punk rock sinuoso, con diferentes cambios y melodías y tal, no sé, me parece una banda bastante interesante y que se curra al menos las composiciones un poquito buscando pues esa personalidad, ¿no? Vamos a empezar con este tema que se titula Anti-Defeat y así suenan Files. Tiene sonidaco esto, ¿eh? Suena muy bien el disco, sí, bueno, al menos lo que estamos escuchando aquí a través de su página de Bandcamp, donde podéis también escucharlo, pues eso, totalmente los temas que van en este segundo trabajo de Files desde Málaga, y bueno, pues eso, supongo que el CD todavía, ponerlo en un buen equipo sonará también bastante guay. Y nada, vamos a ir con Travel, otro de los temas, así suenan. Say it's cowardly to flat your suitcase to the top. It may be better to get señor. Bueno, un par de temitas hemos escuchado ahí de Files en este segundo trabajillo. Como os decía, buen sonido, grabado en... Bueno, lo han grabado ellos en los estudios de Nacho Alcaide, que es uno de los guitarristas de la banda, al que le mando un fuerte abrazo. Y bueno, luego está masterizado, mezclado y masterizado en los estudios Ultramarinos Costa Brava. Ahí dejamos a Files, una de las novedades para hoy aquí en Asesino el Rock and Roll en este 2 de febrero. Y bueno, antes, como os he comentado, ha salido un poquito lo de Tentáculo, la banda sevillana, que esperemos que para este año, creo que sí, que andaban ya metidos en lo que va a ser un nuevo trabajo, después de publicar los dos EPs que nos han enamorado de esta banda. Y todavía con la espinita de no poderles haber visto en directo, y que nos la esperamos sacar ahora en abril cuando vengan con los franceses Faust Depart, pues vamos a poner un temita de Tentáculo, claro que sí, de su último, de lo que fue su segundo EP, Tentáculo 2, EP segundo de esta banda. Y bueno, ojo, no veo nada. Bueno, lo vamos a poner así un poquito al tuntún, que se suele decir. Es la hora. Bueno, pues ahí dejamos al trío de Sevilla, Tentáculo. Y vamos a ir ya despidiendo el programa. Lo vamos a hacer con esta banda, yo creo que ya disuelta, que se hacían llamar The Urgent Kids, de grupo de Barcelona. Dejaron un par de EP, si no recuerdo mal, uno de ellos para el sello Folk Records, creo que fue su segundo EP. Y joder, que una lástima, porque tenían una caña muy guapa de lo que, bueno, es que esto es lo que más nos gusta. Con esto nos vamos a despedir con el tema, con uno de los temas que iban en ese disco, el tema que da título al disco, In the Wrong Place, The Urgent Kicks. Esto ha sido Asesino al Rock and Roll desde Irola y Ratia en este 2 de febrero. Hasta la próxima semana. Agur. You can't know where to go. Another way, if you're happy.